¿Educas y formas o solo domesticas? Probablemente algunos es la primera vez que vienen y por tanto solo les recuerdo que hemos hablado del anillo es para siempre, el amor en el tiempo, la intimidad conyugal, si me quieres dímelo, sobre la comunicación, cómo defender el amor, perdonar de corazón y mil otras cosas. Hoy en cambio esta charla es diferente porque aunque va dirigida a adultos, el tema son sus hijos. Evidentemente que cuando tratas el tema de los hijos también tienes que estar pensando qué tan formado estaré yo para poder formar a mis hijos. No dudo que todos ustedes están bien formados y formadas, pero no cabe duda que recordar ciertas cosas que no se nos pueden escapar siempre es importantísimo. Esto, como siempre, no es una conferencia, es una reflexión. Se van a dar cuenta cuando yo termine que prácticamente no dije nada nuevo. Todo lo que voy a decir, ustedes ya lo saben. Venimos a recordar, a reforzar, a afianzar y muy especialmente a renovarnos como marido y mujer, pero también como papás. ¿Sabes cuántas veces ya he escuchado la expresión "yo ya no puedo más"? Yo ya se los dejé a su papá. Yo ya me cansé que su papá ya haga algo. Ya tienen 10 años, 12 años. Me tocó a mí toda la primera infancia, ahora se lo dejo. Renovarse hoy como papás es recordar que nunca se deja de ser papá. A mí me matan de risa los que me piden que case a su hija, a su hijo, y cuando termina la boda y vamos camino al festejo, dice: "Finalmente, padre, ya terminé". ¿Terminaste qué? Espérate que te diga que trae problemas conyugales. Espérate que no logre embarazarse. Espérate que se embarace y que nazca enfermito un bebé. Espérate tantas cosas. No se deja de ser papá. Y por tanto, a lo mejor aquí me están escuchando algunos que ya los abuelearon, ya son papás, ya son abuelos. Dirán: "Bueno, ¿de qué me va a servir esta charla? A veces te dejan a los niños". ¿Cuántas veces has oído la queja de que los abuelos echan a perder a los niños? Sin dejar de jugar con ellos, debería seguir siendo un encuentro de formación. Y por tanto, esto es una renovación. Yo ya perdí la cuenta de cuánta gente he casado. He casado mucha gente, pero ¿sabes cuánta gente he renovado? La renovación es cuando casas gente, se casa uno con una, basta. Cuando renuevas 50 parejas, 200 parejas, me acuerdo un día en Los Ángeles, California, 30 mil personas. Pero cuando renuevo a uno con una, que a veces te piden misa de 5 años, de 10, de 20, de 30, me llama la atención muchísimo el tipo de música que escogen. Los que se casan, ustedes ya la conocen. El padre está detrás del altar, yo pensando: estos no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha, como si ya hubieran triunfado. No tienen ni idea de lo que les espera, pero bueno, no vengo a hablar en contra de las tradiciones. Qué bonito, una marcha y que se lancen al ruedo, perfecto. 5 años de casados, por lo general me han pedido la de "vienen con alegría, Señor, cantando vienen". Lógico, 5 añitos, un bebé o dos, un departamentito, trabajo por lo menos de uno de ellos. 10 años de casados, "demos gracias al Señor, demos gracias". ¿De qué, hombre? 2 hijos, 3 hijos, una casa propia, perspectiva de futuro, agradezcan todo lo que se pueda. 20 años de casados, ahí comienza a cambiar un poquito el tono y el tema de los cantos. Por lo general me han pedido la de "este santo sacrificio que ofrecemos al Señor". Qué bueno, ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 años de casados, "¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor". Hasta lúgubre se oye la cosa. Pues mira, agárrate de Dios. Agárrate de Dios, porque formar hijos y perseverar en el matrimonio no es nada fácil. 40 años de casados, por lo regular escogen la de no podemos caminar. Pasa nada, hombre, que los traigan, aunque sea en silla de ruedas, los hijos, que los empujen, pero que se renueven. A mí, mientras más años, más ejemplo. 50 años de casados parece mentira, pero muchísima gente los cumple. A mí me ha tocado renovar más de 20 parejas. Ciertamente todos piden la de juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Dice la oración de Tobías: te pedimos, Señor, que nos ayudes a llegar juntos al final de nuestra vida. No dice ilusionadísimos, enamoradísimos, apasionadísimos. Juntos. Qué maravilla. Y me ha tocado renovar 10 matrimonios más o menos de 60 añitos. Ayer estuve con uno, 62. Por lo general han pedido la de la muerte. ¿Dónde está la muerte? Cuando te lo llevas. Hay gente que paga una lana para que cambien un poco la letra de la canción. No sé, porque veo aquí muchas edades, en qué etapa de tu vida te encuentras. Yo voy a decir cosas para todos, abuelos, papás, jóvenes, a lo mejor gente que todavía ni siquiera tiene un hijo, pero que viene a prepararse. ¿Educas y formas o solo domesticas? Miren, si yo les repartiera una hoja en blanco ahora a todos y les dijera, proyéctense 20 años y escriban en esta hoja solamente su nombre y díganme cómo se ven. Si tienes 20, bah, aquí habrá gente de 30, pues tienes 50. Si tienes 40, 60. Si tienes 50, 70. Si tienes 60, mejor ya no te proyectes, quédate así como estás. Proyéctate 20 añitos y escribe ahí. Yo les aseguro lo que pondrían todos, la felicidad básica. ¿Cuál es? Dentro de 20 años me veo casado, enamorado, con mi esposo, mi esposa, mis tres hijitos, cuatro ya grandes, alguno ya casado, me veo con un nieto. Nos vemos bien, con carrera, con estudios, todos con trabajo, ya con casita, si no propia, por lo menos un departamento, saliendo adelante. Nos vemos juntos, aunque estemos en diversas ciudades, un hijo se me fue por ahí, no pasa nada, pero juntos el corazón. Hoy tenemos Skype, WhatsApp, etcétera, etcétera. Sorpresa, si la cosa sigue como va, si yo vengo aquí dentro de 20 años y me presento con las hojas que ustedes escribieron y los voy levantando a cada uno por nombre, fulano, sutana, levántese, dice aquí, casado, casada, enamorado, cuatro hijos, todos con carrera, todos con trabajo, etcétera, etcétera, ya soy abuelo, sorpresota. Si la cosa sigue como va, casado, divorciado, vuelto a casar, no vuelto a casar. Yo sí, felizmente casado, pero qué tragedia. Tengo una hija de esas de 40 años que no sale ni en barata, que no quiere saber nada del matrimonio. Tengo un hijo que se está separando. ¿Qué pasó? ¿Qué les faltó de chicos? Tú no eres el responsable, cada quien es responsable de su propia vida. Tengo una hija que es liberal, anda por ahí, no sé qué idea le entró, está en la India, se está haciendo yoga, se metió a hacer... Cada historia más rara que oyes, que dices, y la familia y la felicidad básica, tener hijos, crecer, vivir, estar juntos, qué horror. No tengo nada contra los divorciados, posiblemente me está escuchando algún divorciado vuelto a casar. No solamente no tengo nada contra ellos, me dedico a ayudarlos. Yo siempre les digo tres cosas. Primero, puedes volver con tu esposa, con tu esposo, tu verdadera esposa, esposo, vuelve. No, padre, ¿cómo se le ocurre? No me digas cómo se me ocurre, porque mi récord es 18 años, lo que yo más he visto. Gente que se ha separado 18 años, ¿te lo puedes creer? Lo normal es un año, tres años. He visto gente de 7, he visto gente de 18 años volver. Hay que pedir perdón y hay que saber perdonar. Ya no puedo, padre, porque ya me casé y ya tengo otros dos hijos, es irremediable. Y ella también ya se organizó su propia vida. Perfecto, ¿qué se les dice? Responde por tus hijos. ¿Cómo que los abandonas? ¿Cómo están? Eres su padre, eres su madre. Responde por tu primera y por tu primer esposo, que los tengo que seguir manteniendo más allá de lo que dice la ley. Un día te vas a presentar delante de Dios y no es lo mismo que te diga Dios, que le digas a Dios: me equivoqué, tuve un primer matrimonio que no debió ser, nos fue muy mal, etcétera, pero no la odio, veo por mis hijos, me he preocupado por ella, pregunto por su salud. Muy diferente a decir: no lo puedo ver, lo odio, por mí que se pudra el tío, que se muera, no quiero saber nada. Te vas a presentar así a la presencia de Dios: perdónanos como también nosotros perdonamos. Entonces, si lo primero era vuelve, lo segundo es no odies, encárgate, vigila, ayuda, observa cómo están las cosas y ayuda todo lo que puedas. Y tercero, ya estoy con otra, ya estoy con otro, no cometas los mismos errores, quiérela, ámense. Qué bonito que puedas llegar a la presencia de Dios y decir: me equivoqué la primera vez, Señor, me equivoqué, lo reconozco, ofendí, pero estoy ya en paz con ella, y con la que estoy ahora, con el que estoy, la quiero con todo mi corazón y no me he apartado de la iglesia. ¿Para qué voy a misa si no puedo comulgar? No puedes comulgar, puedes adorar. ¿Y sabes qué? Dios te puede tomar más en cuenta al que seas un adorador a que comulgues. Sin poder comulgar, Dios te ve venir a misa. Qué cariño, qué amor debes tener a Dios nuestro Señor. No me he apartado de la iglesia, estoy metido en un apostolado. ¿Cómo? ¿Unos divorciados pueden hacer apostolado? En México, el presidente de familia misionera estaba divorciado y vuelto a casar. El presidente de familia misionera, ¿por qué? Sabía el error que cometió y decía: yo me acerco lo más que pueda a Dios. Y daba unas charlas advirtiendo a los jóvenes lo que no se debe hacer. No te separes de Dios. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué fue lo que pasó para que tus sueños dentro de 20 años esté todo hecho un desastre? Ah, nos faltó un poquito de formación. Solo tienes una vida, te puedes equivocar en todo lo que quieras, pero no te equivoques en la formación de tus hijos. ¿Qué es esto de educar, formar o solo domesticar? Ahí les va. Domesticar es lo que más luce, pero es lo menos importante. Domesticar. Yo he visto osos andando en moto. Los he visto. He visto perros guiar ciegos domesticados. He visto perros traer las chanclas y el periódico a la cama. Es una maravilla, sí, muy bien domesticados. A veces te encuentras niños perfectamente peinado, zapatito boleado, la raya aquí hecha con regla, increíble, y con transbordador, una cosa impresionante. Que no suben los codos, no levantan la pierna, qué manera de hablar, de comer, cómo tocan los cubiertos, la copa con la mano indicada. Yo cuando veo eso hasta les pregunto a los papás: oiga, ¿son mansitos? Perfectamente domesticados. A veces oigo gente decir: voy a mandar a mi hijo a un colegio inglés, yo quiero una formación inglesa. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Conoces a los ingleses? No tengo nada contra ellos, nada. Una educación inglesa espectacular. Todo el mundo está divorciado, vuelto a casar. ¿De dónde salieron las drogas, los punkies, los tatuajes, los aretes, los piercing y todas las historias del mundo? Vete a Inglaterra y después me dices si quieres que tu hijo tenga educación inglesa. Una cosa es que tenga formas inglesas y otra cosa es que tenga realmente una educación inglesa o americana o qué sé yo. ¿Qué familias hay en Inglaterra? Sí, con sus raras excepciones, por supuesto. Entonces, ¿qué es domesticar? Es la parte más bonita, porque ¿cómo luce? Si a mí me invitas a tu casa, cuando yo entre, muy probablemente me impresione por los tapetes, por las alfombras, por las manillas de las puertas, por un florero chino que hay por ahí, unas cortinas preciosas. No creo que yo llegue a tu casa y te diga: qué hormigón, qué bruto, qué cemento de primera clase. No, te vas a lo que luce, pero ¿qué cosa sostiene tu casa? Hormigón, cemento, varillas, ladrillos espantosos. Después los recubres. Ah, qué bien. Pues hay mucho niño nada más recubierto, pero ¿y dónde está el otro? Se te cae la casa. Todo esto para decirte, ¿qué es domesticar? ¿Qué es educar? Educar viene de educere, sacar de dentro. Tú lo sabes mejor que yo, cada niño que viene al mundo ya viene con todo, con todo. Tú nada más tienes que ayudarlo a que lo descubra, a que lo saque. Por tanto, hay que darle oportunidades. El colegio, amigos, deportes, mucho trato con uno mismo, papás, que vea lo que es la sociedad, que pruebe 3, 4, 5 deportes, a lo mejor va a ser un genio en uno de esos, que aprenda idiomas, a lo mejor va a vivir de eso, no lo sé. Qué bueno ver papás que meten a sus hijos a piano, a violín, a flauta, lo que sea, pero tú nada más les estás dando oportunidades para que saquen lo que trae dentro. Sabemos quién es Messi, no sabemos si su papá algún día pateó un balón. Sabemos quién es Tchaikovsky, no sabemos si su papá tocó algún día un violín. De Mozart sabemos que el papá era un gran músico, pero Mozart lo superó muchísimo. Einstein, ¿alguien sabe quién es su papá? El hijo puede superar 1000 veces al papá. ¿Por qué? Porque tú no le das ni su inteligencia, ni lo que debe, lo que trae por dentro. Lo trae él. Cada niño que nace es una maravilla. Por eso, entre otras cosas, es una estupidez el aborto. A lo mejor te estás cargando a un genio, a un apóstol, a una persona que podía haber cambiado la sociedad. Cada niño es una esperanza. Y por tanto, ¿qué significa educar? Todas las oportunidades, comenzando por tu ejemplo, para que saque lo que trae dentro, acercarlo a la mayor cantidad de valores y de oportunidades. Pero hoy, lo que a mí más lo que vengo a tratar yo sobre todo es, ¿qué es formar? Formar. A veces uno ve en la sociedad cada contradicción. Mira, en Estados Unidos no se te ocurra decir una mentira. Ah, qué bien formados están. Se puede abortar a los 16 años sin el consentimiento de los papás. Se puede ir por la calle armado. En Holanda se puede llevar droga para consumo personal. Creo que también en Estados Unidos. Pero no digas una mentira. Yo tengo un amigo en X lugar que cada vez que me tocan dar pláticas en San Antonio o en Houston me lleva en su propia avioneta. La verdad es que es un susto, porque es que ir con un tipo ahí manejando y tú eres el único que va al lado. Y yo, si este tío le da un infarto, se duerme o cabecea o lo que... Ahí vas tú solo en el avión. Pero bueno, siempre le digo que sí, he ido 4 o 5 veces. Lo que me impresiona es que aterrizando en Estados Unidos yo entro por la puerta grande, no, a nadie me revisa, como si yo fuera el dueño de la avioneta. Él tiene que pasar por una puertita a dejar su huella digital y escribir su nombre en una computadora, porque a los 17 años se tomó una cerveza en la Isla del Padre. Y en Estados Unidos no se puede beber antes de la mayoría de edad. Esto fue hace 35 años. Su nombre está en la computadora. Cada vez que entra tiene que ir ahí a pasar lista. ¡Qué impresionante! Pero se puede abortar y se pueden hacer muchas otras cosas. ¿Quién no ha estado, sobre todo en el mundo no católico, quién no se ha divorciado en Estados Unidos? ¿Quién no anda ya en el tercer matrimonio? A mí me impresionó el juicio que le hicieron al señor Clinton con la señorita Lewinsky. El problema no es que se metió con la secretaria, todo el rollazo, el puro, lo que hizo tal en la oficina. No, eso le pasa a cualquiera. El problema es que mintió. Indignada a toda la sociedad americana porque dijo una mentira. Lo demás, pues eso es lo de todos los días, eso nos pasa a todos. Qué impresionante. Aterricé yo en Chile y le conté a un señor que me venía yo leyendo todo el asunto de la Lewinsky ahí en el avión. Y me dice, uy padre, hubo una reunión de estos del el G20, los grandes de la tierra en Roma. Y coincidieron en el mismo avión volando de Francia a Roma el presidente de Estados Unidos, el Clinton, el de México y el de Francia. Llega la azafata y le dice primero al de México, ¿vous voulez un tequila? ¿Quieres un tequila? Y el mexicano dice, oui, oui, un tequila. Le pregunta al francés, ¿qué es que vous voulez un cognac? Oui, oui, un cognac. Y le dice al Clinton, ¿vous voulez le whisky? No, por favor, no quiero saber ya nada de esa tía, absolutamente. Pero te das cuenta de que todo el juicio fue porque dijo una mentira. Entonces, ¿qué es formación? Nos han cambiado completamente los valores. Completamente. A veces los papás somos los primeros confundidos. En esta charla les voy a contar algunas cosillas que les cuento a sus hijos. Creo que he dado 2 veces ya una charla a los adolescentes, ahora les digo a ustedes de que platique con ellos. Mira, estamos ahora atravesando por una emergencia educativa y formativa. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza la palabra tolerancia, pluralismo, libertad, apertura. Hoy ya tantas cosas son buenas. A fuerza de verlo todo, se termina por soportarlo todo. A fuerza de soportarlo todo, se termina por tolerarlo todo. A fuerza de tolerarlo todo, se termina por aceptarlo todo. Y a fuerza de aceptarlo todo, terminamos por aprobarlo todo. Mi hija se va a ir a Europa con el novio. Van a dar una vuelta de un mes. Oye, ¿pero no están casados? No, están haciendo una experiencia normal. Mi hijo está viendo ahora si tiene al bebé o no, porque tener un bebé es una grande responsabilidad. Entonces estamos decidiendo si van a ser o no van a ser el niño. Interrupción del embarazo. Y todo open mind. Yo a veces me encuentro con cada persona que mi hija se va a ir a Europa con el novio, y yo pongo una cara así como diciendo, oye, ¿y esto está bien? Padre, open mind. Hoy hay que ser open mind. Y yo les puedo decir que hay gente tan open mind, pero tan open mind, pero tan open mind, que ya se les salió el cerebro. Tenían que haberlo cerrado un poquitín más. Miren, me ha tocado, el otro día estaba yo con una niña todavía no casada, 23 añitos, oyendo lo que esperaba ella de la vida, sus ideales, no bajo a detalles, pero sus ideales, lo que pensaba del matrimonio. Yo la escuchaba nada más pensando, ¿a esta tía le habrá tocado cerebro o un pan bimbo? Y pensar que va a ser madre de familia. ¿Qué significa que nos han cambiado los valores? Hace 40 años y algo me leí un librito que se llama El traje nuevo del emperador. Lo volví a leer hace como 4 años, que iba en un tren a Sicilia. Y entonces venía una niña a mi lado leyéndolo, se lo pedí, etcétera, y me lo volví a leer en 20 minutos. Qué impresionante, te lo cuento así en un minuto. Había un emperador que estaba harto de vestirse todos los días de lino, de cera, de seda, de piedras preciosas, ¿no? Y entonces llama a sus sastres y les dice, háganme algo diferente. Se presentan sastres, pero es más de lo mismo. Él está harto y de pronto se presentan 2 sastres muy inteligentes y le dicen, oiga, traemos una tela que seguramente no conoces, totalmente diverso a todo lo que ha visto. ¿Por qué? Porque es una tela invisible, solo la pueden ver los inteligentes, dice el tío este. A ver, le abren un cofrecito y dice que le sacan una tela que no existe, pero se la despliegan así. El tío no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota, y entonces dice, ¿qué colores? ¿Qué textura? Llama a sus 3 consejeros y les dice, ¿qué les parece esta tela que solamente pueden ver los inteligentes? Los 3 idiotas se quedan así y dicen, ¿qué pliegues? Ya está, háganme un traje. Le toman medidas, se van y regresan 1 mes después, justo para el día del desfile del rey por todo su reino. Y se le avisa a la gente, no te pierdas el desfile del rey en la Plaza Mayor. Va a salir luciendo un precioso traje hecho con una tela que solamente invisible, que solamente podrán ver los inteligentes, todo el pueblo a la plaza. Llegan estos 2, le dicen al rey, quítate todo, lo dejan como vino al mundo, lo visten, el tío mete las manos y las piernas sin saber ni dónde, pero bueno, se viste. Se abre la puerta del palacio, salen caballos, dromedarios, leones, etcétera, y de pronto aparece la plataforma del rey y va el tío ahí arriba nada más con su corona y agarrando su cetro así. La gente lo ve, nadie puede aceptar que es idiota y comienzan los comentarios, ¡qué bien se ve! ¡Qué bien le queda! ¡Qué colores! El rey pasa delante de un niño y como los niños no saben decir mentiras, el niño grita, ¡el rey va encuerado! ¡Va desnudo! El rey se da cuenta de que le tomaron el pelo, se tapa como puede, para atrás, y se acabó el libro y el desfile. Cuando yo leí este librito hace 40 años me hizo gracia. Cuando lo leí hace 2 años me quedé pensando, el tío que escribió esto es un profeta de nuestro tiempo, nos acaba de retratar al 60-70% de la humanidad. Vamos completamente desnudos de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente vemos los inteligentes. ¿Cuáles? El aborto, Estás esperando un bebé que no es tuyo, que no me di cuenta, que se me rompió el preservativo, que ya tengo muchos, que la vida es dura. ¡Aborta! ¡Qué inteligentes somos! ¿Qué haces con un bebé que no quieres? El divorcio, llevas 40 años, 20 años, los que sean, 5, con una mujer que ya no quieres, con un hombre que no quieres. ¿Qué haces casada, casado? En España hace 15 años se aprobó la ley del divorcio express, como el café. Te lo dan en 15 días. Basta ponerse de acuerdo, ya está. Qué inteligentes somos. La eutanasia, tienes en tu casa un abuelito de estos que ocupan medicinas, enfermera, espacio, tiempo, ya no respiran, ya no oyen, todo el día en cama, es horrible, ocupa un cuarto en la casa, inyéctale algo. Qué inteligentes somos, son los nuevos valores, ayúdalo a morir con dignidad. Ah, qué bonito se oyó. Los homosexuales, les dije yo a sus hijos el año pasado, cuando yo tenía su edad, todos éramos hombres o mujeres. Hoy, qué inteligentes somos. Escoge tu preferencia sexual. ¿Qué quieres ser? Hombre, mujer, bisexual, lesbiana, homosexual, trisexual, pentasexual. Hay 5 géneros. Qué espectáculo. Y puedes irlos recorriendo a ver cuál te acomoda. Qué inteligentes somos hasta que de pronto este mundo pasa delante de un niño. Jesús, el Papa, obispos, curas, gente inteligente como ustedes, espero. ¿Qué dices? Espérate, lo inteligente es ver cómo salvamos a los niños, lo inteligente es ver cómo salvamos matrimonios, lo inteligente es ver cómo hacemos que toda persona tenga dignidad desde la concepción hasta el último día de su vida. Lo inteligente es ver cómo encauzamos a los adolescentes y a los que no lo son, porque conozco gente que tiene 4 hijos y de pronto sale del closet a los 30 y algo años. Lo inteligente es ver cómo los encauzamos, no cómo les decimos todo es lo mismo. Como ese niño en España que lo invitan a una fiesta y a los 7-8 años y le preguntan, ¿cómo se llama tu papá? Enrique. ¿Y tu mamá? Jorge. Es igual tener papá y mamá, es igual tener 2 papás, tener 2 mamás. Mira, vaya cosas que han pasado. Dicen que si metes una rana en un pocillo de agua a calentar, es decir, si metes agua a hervir y le echas una rana al agua hirviendo, la rana salta inmediatamente, no se sabe ni dónde se apoya, pero siente el agua hirviendo y pega un brinco. Típico ejercicio, entre comillas, experimento de laboratorio. En cambio, mete a la rana al agua y ponla en el sartén y que se vaya calentando poco a poco. La rana no se da cuenta que está subiendo la temperatura del agua. De pronto hasta se siente como en un jacuzzi, delicioso. De pronto sale el cuerpo ahí flotando, la rana completamente hervida, muerta, no se enteró de lo que estaba pasando. Pues miren, dicen que si a una persona hubiera entrado en coma en los años 60, 68 y se despertara mañana, nada más despertar, se moría del infarto, de ver cómo nos vestimos, cómo nos tratamos, cuáles son nuestros valores, qué hemos hecho de la familia, de ver a los gays, de ver a nuestros peinados, tatuados, aretes, piercings, etcétera, etcétera. Pero como nadie quedó en coma dormido 40 y tantos años y se despertó de golpe, sino que todos lo hemos ido viviendo, no nos parece ya nada raro. Nada, hemos ido así. Y por tanto, ¿qué es formar? Vamos a hablar en esta charla de los 6 pilares de la formación, 6, podría decir 30, pero vamos a centrarnos en 6. Primero, ¿qué es formar? Y segundo, ¿cómo formar? Yo cometí un error enorme cuando tenía 15 años. Me regalaron 2 gatitos siameses preciosos, preciosos. Me los llevé a escondidas a la casa porque mi mamá no los quería. Yo dormía con ellos en mi cama, eran 2 hembras chiquititas. Pero cometí un error, el primer día les di un plato de leche, el segundo leche, el tercero leche, el cuarto día se me ocurrió aventarles una rebanada de jamón, se la devoraron, yo dije, pues no más leche, jamón, pollo, hamburguesa, restos de comida, salchichas, las puse gordas, preciosas, pero así de este tamaño en un mes. Mi mamá decía, ¿dónde está el jamón? ¿Dónde está el pollo? Claro, hubo un momento en que las descubrió. Al mes yo no podía ni acariciarlas, unos maullidos, unos zarpazos que me daban porque les dolía algo. Llamo al veterinario, viene, no pudo ni tocarlas. Me dice, ¿qué les hiciste? Nada. ¿Se te cayeron de la azotea? Nada. No pueden ni levantarse, no aguantan su propio peso. Y me pregunta, ¿qué les diste de comer? Lo mejor. pollo, jamón, hamburguesa, salchicha. ¿Les diste leche? No, hombre, no, lo mejor. Pollo, jamón, hamburguesa. Hay que matarlos. ¿Por qué? No tienen calcio, no tienen huesos, puro cartílago y toda la carne. No aguantan su propio cuerpo, no tienen huesos. ¿Cómo las curo? ¿Qué pastilla? Nada que hacer, hay que matarlas. Se las llevó y las mató. Ese día chillamos todos en casa. ¿Por qué les cuento esto? Yo creí que les estaba dando lo mejor y las desbaraté. A veces ustedes, me acuerdo cuando fui director aquí en el colegio Cumbres hace 10 años, a veces ustedes me traían a sus hijos, yo los veía, prepotencia, materialismo, hedonismo, sensualidad, unas maneras de responder a la autoridad, unas maneras de pensar, que yo me quedaba viendo a los papás y les decía, hay que matarlos. Nada que hacer. Desgraciadamente no se puede. No se puede. Son tus hijos. Pero unas ganas de decir, mátalos. ¡Qué horror! Pues bueno, ¿y cómo se llegó a eso? No hay niños fuera de control. Hay padres fuera de control. Espero que ustedes todavía lleguen a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tienes para formar a tus hijos 10, 12 años. De los 4 añitos que empiezan a entender algo, a los 16, después sí, aconsejarlos, testimonio, etc. Pero a los 14, 15, 16 comienzan a decirte gracias, sí, y hacen lo que les da la gana. Comienzan a tener sus propias ideas, pensamientos. De los 4 años en adelante, absoluta como esponjas, receptividad. Lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi papá y sobre todo lo que hicieron mis papás a una cierta edad, ya no, ya no. ¿Y quién tiene que hacer este trabajo de formación? Ustedes dos. A veces se dice, ya lo mandé al catecismo. El catecismo ayuda, lo van a preparar para la primera comunión. Lo mandé al mejor colegio de Medellín. El colegio ayuda, no suple. Está en el mejor club vespertino y además hace apostolado y va a misiones. Nada suple al papá y a la mamá. Forman ustedes y la formación no se da sola. Miren, ya no me acuerdo si les conté que un tío quería ser escultor. Se puso a estudiar y tal, y cuando creyó que estaba preparado, va y le hacen un examen. Le traen un tronco de este tamaño así de madera y le dicen, saque de aquí, era un ebanista, saque de aquí un San José. ¿En cuánto tiempo tengo? 3 horas, genial. Se pone a trabajar, el profesor viene a ver la obra una hora después y se encuentra el mismo tronco, pero más pequeño y más delgado. Y el San José, dijiste 3 horas, estoy trabajando. Ok, tú sabrás. Deja pasar otra hora, viene y se encuentra el mismo tronco, más chico y más delgado. Y el San José, estoy trabajando. Pasan las 3 horas, viene y se encuentra un palito así de madera. Dice, oye, ¿y el San José? Usted no se preocupe. Si ese tío está aquí adentro, sale porque sale. A veces, de cara a los hijos, pensamos que saldrá el hijo formado. Y se lo pido todos los días a Dios. Espero que mis hijos salgan muy bien. ¿En qué esperas? ¿O los formas tú o no hay nada que hacer? Dicho esto, 6 puntos de la formación. Primero, formación de la inteligencia. No es el colegio. Formar la inteligencia es otra cosa. Voy a decir una barbaridad, que esto no salga de aquí, ¿eh? Petit comité. La gente más formada del mundo, con mejores colegios, mejores universidades, Oxford, Harvard, las mejores del mundo, son los que están colocados en los mejores puestos del mundo. Son los que tienen al mundo como está. El señor Obama, le mando un saludo, lo estimo muchísimo. El tío tiene 2, 3 carreras, 2 posgrados, habla 3 lenguas, conoce a la mejor gente del mundo y no es capaz de distinguir entre la vida humana y un quiste. El hombre aborto, el tío. La Hillary Clinton, tenía una formación académica, el señor Clinton, mi presidente en México, todos los que ustedes conocen. Una formación académica que te puedes morir de la envidia. Y son ellos los que ponen la droga, los que aceptan el aborto, los que hacen la guerra desmedida. ¿Qué es formar la inteligencia? No es la mejor universidad. Formar la inteligencia es enseñar a los hijos el porqué de cada cosa. Y eso se aprende en casa. Razones, dice San Pedro en una de sus cartas, estad siempre dispuestos a dar una respuesta a todo el que os pida la razón de vuestra esperanza. El porqué. Me acuerdo cuando era catequista en Italia, un día entro a la parroquia y estaba la monjita que explicaba las cosas antes que yo tenía 22 años, y llegué justo cuando les estaba diciendo a los niños, imagínense un grupo de niños de 9 años, primera comunión, 20 niños, niños, ¿ustedes saben qué es el cielo? Los niños se quedan así y les dice, el cielo es una misa eterna. No aguanto ni la de media hora, pensaron algunos. La monjita dijo la verdad, el cielo es Dios, la misa es Dios, pero no se lo expliques así a un niño de 8 años. Algunos estaban pensando, ¿y estaremos de pie, sentados o de rodillas? El porqué de todas las cosas, desde ¿por qué le pegaste a tu hermanito? ¿Por qué no prestas tus juguetes? ¿Por qué todos tenemos que cenar juntos? Esto es desde pequeños, irles metiendo a tus hijos en la mente ideas propias, juicios propios. No existe, lo dijo la tele, el radio o quien sea. Objetividad, presentarles criterios, ¿por qué se hace esto y por qué es una familia? Vemos una película y de pronto, qué maravilla, el amante se está metiendo con la señora, no lo sabe el marido, estuvo buenísima la película. A ver, vengan para acá, ¿qué tuvo de buenísima? Yo me acuerdo cuando vi una película hace muchos años, tendría yo 15 años, se llamó Almohada para tres. Volví a mi casa y le dije, mamá, vete a verla, está buenísimo, paisajes griegos, esto. Hay algunas escenitas, pero está buenísima la película. Se fue mi mamá con unos tíos y cuando regresaron no se me olvida la escena. Ángel, ven un segundín aquí a platicar y tal, tal, tal. ¿Qué tuvo de buena la película? Dejando a un lado las islas griegas, dejando a un lado la musiquita, Almohada para tres. ¿Te parece bien dos mujeres con un hombre? Me fueron orillando hasta que terminé diciendo, no me di cuenta. No me di cuenta de todo lo que fui a ver, simplemente me pareció espectacular la película. Oye, ¿te das cuenta de los antivalores que se manejaron allí? Hoy que tenemos 200 canales de televisión y tus hijos están viendo de todo, ¿qué viste hoy? Platica con ellos, ¿de qué se trató? ¿Qué ideas sacaron? No se lo vas a preguntar así, simplemente les dices en el coche y en el almuerzo, en la cena, ¿qué hiciste, qué no hiciste, de qué platicaron? Que oigas, que escuches lo que tienen tus hijos en la cabeza. Formar la inteligencia es reflexionar. No hay que reflexionar de todo. ¿Por qué tenemos que comer? Hay ciertas exigencias que ahí están, ¿no? Como ese tipo que iba en la calle y se encuentra un entierro, van cargando ahí la caja y van 500 personas atrás y llega este y le pregunta al último, perdón, ¿tú sabes quién es el muerto? Y dice, mira, no estoy seguro, pero creo que es el que va dentro de la caja. Hay cosas obvias, obvias. Hay cosas que no son tan obvias. Segundo, evidentemente, estar con tus hijos viendo los porqués de las cosas y analizando las situaciones, es más fácil aventarles jamón, pollo y queso en lugar de darles leche. ¿Qué es leche? Presencia, diálogo. Segundo, formación de la conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? Que tus hijos sean sinceros, transparentes, que los puedas ver a los ojos y sepas que te están diciendo la verdad. Hombres y mujeres de palabra. Un hombre, decían antes, vale lo que vale su palabra. ¿Sabían ustedes, supongo que sí, que hasta hace 60 años los negocios se hacían con la palabra? Hoy hay que firmar todo. Hoy vas al médico y antes de que te metan cuchillo tienes que leerte 4 páginas y firmar. Hemos hasta deshumanizado la medicina, porque si te pasa algo allá tú, yo no tuve nada que ver, pues tú eres el médico. Antes todo era de palabra. Enseña a tus hijos a no mentir, pero sobre todo a buscar la verdad. Aquí cómo nos engañamos y cómo nos equivocamos en la formación de los hijos. Suena el teléfono en tu casa, responde tu hija, tú estás al lado, la niña tiene 6 años y oyes que dice: mi mami, tía, déjame ver. Y tú estás al lado y le dices: no estoy, me estoy bañando. ¿Por qué no le dices: dile a tu tía que la llamo en 10 minutos? ¿De qué sirvió el me estoy bañando o el no estamos? Ya nos fuimos. ¿Por qué dices, después le vas a decir a tus hijos: a mí no me mientas? Peor antitestimonio, ya sabes que a mami no se le dicen mentiras, pero mami dice unas mentirotas. Y así van creciendo. Yo les hablaba el otro día y les decía: ¿sabes cuáles son las mentiras que van diciendo ustedes a su edad? 14, 15 años, mamá, voy a hacer la tarea con las amigas. Y se van con el novio, con la novia. Segunda mentira: mamá, voy al cine. Ahora sí dijeron la verdad, pero dijeron que iban con amigos. Y se van con el novio, con la novia, y se sientan hasta atrás y no se enteran ni de qué trató la película. Como dicen los árabes, saliva va, saliva viene. Una besuquiza espectacular y mentirota. Me dicen los jóvenes: padre, si no me diga que viene desde Roma para decirnos que no digamos mentiritas. No, yo te vengo a decir cuáles son las consecuencias de tus mentiritas. El que dice muchas mentiritas va haciendo de su vida una grande mentira. En Roma trabajé con una pareja de mexicanos que el día que los conocí casi me muero de risa. Llegan y me dice la señora: padre, venimos para que nos ayude a divorciarnos porque él me miente y él sabía perfectamente que lo único que yo no aguanto es la mentira. Se empieza a reír el señor, le digo: ¿usted de qué se ríe? Me río del cinismo de mi mujer. ¿Por qué? Cuéntale al padre cuando decías que iba a hacer la tarea con tus amigas y te venías a mi casa. Cuéntale al padre cuando decías que íbamos al cine, pero ibas al cine nada más conmigo. Cuéntale al padre cuando tenías permiso de llegar a las 12 de la noche y un día llegamos a las 2 de la mañana y te preguntaron qué pasó y le dijiste a tu papá: es que se me ponchó una llanta. Y más bien yo te había estado sobando las llantas. Cuéntale al padre cuando... Son las mentiritas que dicen sus hijos. Pues la señora se puso roja y me dice: padre, lo dejamos así, vamos primero mi marido y yo a ponernos de acuerdo y después venimos. Llevábamos cuatro años trabajando, me imagino que van a salir adelante, pero ¿sabes lo que aprendí ese día? Ese día aprendí: enseña a mentir a tu novio, te va a mentir tu marido. Enseña a mentir a tus hijos, te van a mentir tus hijos cuando más quisieras en la adolescencia transparencia. Enseña a mentir a tu marido, a tu mujer. ¿Cómo le dices después a tu marido, a tu mujer, digámonos la verdad? Todo lo que haces tiene un eco, una repercusión. No digas mentiras. ¿Qué es formar la conciencia? Escuchar tu conciencia. Enseña a tus hijos: cuando vayas a misa, ¿ya hicieron su examen de conciencia? ¿Alguien necesita confesarse? ¿No se han peleado? ¿Te acuerdas lo que hiciste el martes? Yo me acuerdo cuando mi mamá me lo hacía. ¿Están seguros que todos podemos comulgar? ¿No queremos mejor ir a confesarnos? Hay gente que, mira, yo siempre contaba en las primeras comuniones, no en todas, en algunas. Imagínate una muchacha que va en su coche a su fiesta de 15 años, va con unas amigas, etcétera, vestido blanco, precioso. De pronto se descompone el coche, se baja y un amigo de ella abre la cajuela para meter la aguja del aceite a ver qué pasa. Y cuando saca el aceite, le cae a esta niña en el vestido una gotita de aceite negro. Tú sabes cómo se hace el aceite en el blanco. Inmediatamente se va abriendo. ¡Qué horror! E íbamos a la fiesta. ¿Cómo se ve una mancha de este tamaño de aceite en un vestido blanco? Se atraviesan a la gasolinera de enfrente y encuentran ahí al de la gasolinera con una tuta, un overall, como lo llaman aquí. Un overol todo lleno de grasa de arriba abajo, pero no solamente el overol, sino que él tiene las manos asquerosas y además se ha pintado la frente de grasa y ni siquiera se da cuenta de que está sucio. La niña con un vestido blanco precioso, una mancha, es un escándalo. Este hombre está sucio de arriba abajo y no se entera. Cuando vayas a misa con tus hijos, con tu marido o con tu mujer, pregúntales: ¿estamos limpios? ¿O no será que estamos ya tan acostumbrados a mentir, a desobedecer, a pelear, a ser egoístas, que ya no, ni nos enteramos? Dice uno de los mandamientos: no levantarás falso testimonio ni mentirás. No sé si habías pensado esto. Hay tres tipos de, de críticas, por llamarlas así. Primera, la crítica estúpida, tonta. Mira la falda de esta señora, qué espanto. ¿Será daltónica o qué? ¿Cómo se puso eso? Qué fea crítica. Pero bueno, es una falda. Según, mira la nariz del tío este, qué impresionante. Es que era una nariz pegada a una cara, qué bruto. Es una nariz, no pasa nada. Segunda crítica es la murmuración. Cuando yo oigo algo y me encargo de repetirlo, ni siquiera lo vi, no sé ni siquiera si es cierto, a lo mejor es cierto, y murmuro. Tercera, la calumnia. Qué cantidad de calumnias todos los días. ¿Estás seguro que lo que estás diciendo es verdad? ¿Estás seguro? ¿Tú sabes que el pecado de robo se perdona solamente devolviendo lo que tomaron? ¿Lo que tomaste? Lo tienes que devolver. No se lo puedo devolver a las personas, dáselo a los pobres. No te lo puedes quedar. ¿Sabes que el pecado de calumnia, para que se perdone, tienes que ir con la gente de la que hablaste mal de otras personas a decirle, no, me equivoqué, no es así? ¿Cómo vas a recoger todo el chisme que ya se esparció? Forma la conciencia de tus hijos. Los chicos a esta edad, por ejemplo, en el trato con las niñas, niñas y niños, todo lo ven bien, todo. Relaciones prematrimoniales, abrazarse, besarse. Otro día viene una niña conmigo y me dice, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. Pues llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. Todo lo ven bien, ningún problema. Acostarse. Curiosamente, yo vivo con adultos. Para los jóvenes, todo está bien ya en el noviazgo. Han perdido la conciencia. Por eso después tanta madre soltera, tanto matrimonio forzado. Hablo con los adultos y ellos que ya están bendecidos por Dios, ya no estamos teniendo relaciones. Me dice un señor, padre, es que esto de la intimidad en el matrimonio es como la Coca-Cola. Primero era regular, después light, después cero. Hablas con el marido, hablas con la mujer, ¿qué pasa? Y te dice la señora, ay no, padre, qué flojera, qué horror. Tienen apenas 20 años de casados y ya están cantando la de juntos como hermanos. Pero curiosamente los adolescentes todo lo llaman bueno. Los adultos bendecidos por Dios, ay no, ya no, ay qué horror. El otro día me dice un señor, padre, me voy a llevar a mi mujer a un barco, a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Padre, para que me entienda, vamos a ir a hacer travesuras. ¿Travesuras? ¿Le van a aventar un huevo al capitán o qué van? No, padre, o sea, para que me entienda. Hasta me acordé del tío ese que se metió a bañar. Está debajo del chorro del agua, feliz en la ducha. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra la mujer y se pone igual que él ahí debajo de la ducha, los dos a bañarse juntos. De pronto le dice ella a él, gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó champú en los ojos. Ustedes están bendecidos por Dios. ¿Qué significa malas? En cambio, sus hijos, eso todo lo llaman bueno. Conciencia. Conciencia. Forma la conciencia de tus hijos. Qué maravilla vivir con tranquilidad de conciencia. Morir con la conciencia tranquila. Como mi abuelito, que se quedó dormidito. El problema fue para los otros tres que venían en el coche, que murieron gritando, despierta. No es cierto. No es cierto, murió en su cama feliz, tranquilo. Conciencia. Tercero, mira, forma la conciencia de tus hijos. Significa qué es el bien y qué es el mal. Pregúntales constantemente a tus hijos. ¿Te parece bien lo que hiciste y lo que dijiste? Mamá, hoy en el colegio le dije a la maestra que es una estúpida, porque, a ver, espérate, no sigas. ¿Te parece bien lo que le dijiste a la maestra? ¿Crees que está bien? Sí, porque ella empezó, porque, a ver, espérate, más grande que tú, tiene una autoridad, métele los valores, hay que evitar el mal y hay que hacer el bien. Yo no le vuelvo a dar de mi lonche. A ver, ¿por qué no le vuelves a dar de tu lonche? ¿Está bien el egoísmo? Si no se lo inculcas tú, ¿quién se lo va a inculcar? Tercero, formación de la voluntad, fortaleza. ¿Y esto qué es? Mil cosas: perseverancia, responsabilidad, cuidado con la pereza, la inconstancia, el desorden, la indisciplina. Serían muchas cosas, pero lo metemos dentro de una palabra: voluntad, fortaleza. Cómprame una guitarra. Ya empecé a tocar la guitarra. Las dos semanas no me sale el fa. La guitarra es una porquería. Yo lo que quería es un piano. No te quita, no dejas de estudiar guitarra hasta que me toques 20 canciones. Yo me acuerdo cuando de niño le pedí a mi papá: méteme al karate. Tenía 11, 12 años, entré al karate. Al año y medio me aburrí, pues, todas las dos noches a la semana y ahí pegarme patadas, gritos y cosas por el estilo. Y llegué, ya no. Me dice mi papá: ¿qué? ¿En qué cinta estás? Amarilla. Si no me traes por lo menos la marrón, no te sales de donde estás. No me dijo cinta negra, noveno down, Bruce Lee, etcétera. No. Cinta marrón, no te sales del karate. Qué horror, otros dos añitos partiéndome la cara por una cosa que yo escogí en las tardes y en las noches, pero algo aprendí. Cuando comienzas una cosa, la terminas. Dijiste guitarra, dijiste inglés, dijiste karate, dijiste quiero perro, aquí está el perro. Ya hizo sus gracias, que las recoja la muchacha. Qué manera de deformar a los hijos. Yo pongo muchos ejemplos, algunos pegarán. Tú tienes un jardín de una hectárea, deja las gracias ahí, se irán solitas o se son biodegradables. Pero si tienes una casita, ¿quién va a recoger todo esto? Responsabilidad, perseverancia. Qué horror esto de la muchacha, ¿no? En Monterrey, México, hay familias que dicen: ¿cuál es el 50% de la felicidad de la casa? La muchacha. ¿Y el otro 50%? La otra muchacha. La felicidad es tener quien te haga todo. Yo un día fui invitado a una casa. Entro y estábamos nada más la señora y yo, no había llegado ni el señor ni los niños. Y de pronto la señora me dice muy amable: padre, ¿le ofrezco un vasito de agua? Y le digo: sí, sí, encantado. ¡Concha! Tráele un vasito de agua al padre, ¿sí? Sale una tal Concha por ahí con un vaso de agua y me lo da. Se va la Concha. De pronto me ve la señora, que estoy así porque tengo la luz de la persiana en los ojos. ¡Concha! Ciérrate las persianas, sí, porque le está dando la luz al padre. Viene Concha y cierra las persianas. Se oye el autobús que llega con los niños del colegio. Concha recibe a los niños y viene cargando las tres mochilas, que no las pueden cargar los niños. Viene Concha con las mochilas y como abrió la puerta, se salió el perro y entró a la sala. ¡Concha, please, te encargo al perro! Y dije: Dios mío, ¿quién es la Concha en esta casa? Una conchudez de la tía esta. ¿No puedes tú cerrar la cortina, la persiana? Hasta mira, me harías feliz si me dijeras: padre, en confianza, me acompaña, vamos a la cocina, agarramos, vamos a darle una botana. A mí me encanta que me hagan sentir parte de la familia. No, Concha. Entonces, cuando analizas qué significa perseverancia, fortaleza, que tus hijos hagan las cosas por sí mismos, que tiendan su cama si es posible, que tengan metas, que no se quejen de nada. Mira, ¿qué significa no se quejen de nada? Que falta de espíritu de sacrificio. Para una vez que falla el agua caliente en tu casa, no me baño. Le compras el celular, el iPhone 4. ¿Qué? ¿El 4? Ya está el 5. ¿Y si es el 5? ¿Es el 5S o el 5 a secas? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo con esos niños que crecen y se hacen monstruitos? Monstruitos, siempre queriendo más, queriendo marcas. Nos vamos a ir a vacaciones. ¿A dónde? Acapulco. ¿No podemos ir a Miami? Cada uno entre dentro de su propia familia. Estamos reflexionando y vean qué tantas cosas me están pidiendo mis hijos. ¿Ustedes creen que ellos podrán tener lo mismo que tienes tú? Dales todo, a ver si no los haces perfectos, inútiles. Un tipo fue a pedir trabajo y le dijeron: ¿qué experiencia tienes de trabajo? Ninguna. ¿Pero cuántos años llevas trabajando? Nunca he trabajado. ¿Qué sabes hacer? Nada. Entonces, ¿para qué vienes a pedir trabajo? Pues que es que leí en el periódico que decía: inútil presentarse sin referencias. A los inútiles los hacemos los papás. Simplemente piensa, cada vez que tus hijos comienzan una cosa y no la terminan, les estás enseñando a entrar a la carrera, dejar la carrera, pasarse a otra carrera, dejarla, pasarse a otra carrera. Oye, ¿y el matrimonio? Si te equivocas en la carrera, no te juzgo, hasta cierto punto no pasa nada. ¿Y si te equivocas en el matrimonio? Ya no aguanto a mi mujer. ¿Quieres un criterio así precioso para tus hijos? Obra comenzada, obra terminada. Empezaste algo, lo acabas. Yo un día me desperté en Roma, 7 de la mañana, aviento las sábanas y veo, porque yo era del segundo turno, yo me acostaba a la 1, veo todo lo que he comenzado sin terminar y digo, no puede ser. Ese mismo día dije, no me voy a la cama sin terminar todo lo que he comenzado. Y les prometo, ese mismo día me terminé una botella de tequila, 2 botellas de vino, una caja de chocolate. No, no es cierto. Ese mismo día dije, ¿y por qué no he sacado un CD más? ¿Y por qué no he hecho un librito más? ¿Y por qué no he arreglado esto? ¿Y por qué no? Todo lo que era mi trabajo. Pues bueno, ya me entendieron. Voluntad, fortaleza. No quiero hablar mal de mi país, soy mexicano, pero hay una cosa que a mí me golpea. Me golpea el deporte. Y que quede claro que lo de Yepes fue gol. Y lo nuestro no fue penal. Pero les digo una cosa que a mí me mata. Yo soy de un país de 120 millones de habitantes. Vamos a las Olimpiadas y salimos en blanco. A lo mejor un bronce por ahí, unos clavados. A lo mejor otro bronce en box. Yo no juzgo a países de 3, 4 milloncitos de habitantes. Somos 120 millones de habitantes. No sacamos nada. No es una crítica a mi país, simplemente digo, no hay orden, no hay disciplina, no hay esmero. Como me oiga uno de mi país, me mata, pero ni modo, a veces hay que decir las cosas. Hay países que tienen 4 millones de habitantes y se forran de medallas. Me acuerdo en las últimas Olimpiadas, me llama un amigo y me dice, Ángel, ¿viste el mexicano que se llevó 6 medallas de oro el domingo? Y yo, no lo vi. No te preocupes, ya lo agarraron. ¿Quién sabe qué nos pasa? Pero todo tiene que ver con la voluntad, con valores, con fortaleza, con un grande deseo de vencernos, de hacer, etcétera. Incúlcaselo a tus hijos y enséñales que un deseo no cambia nada. Una decisión lo cambia todo. Fortaleza, voluntad. Piensen, cuando una persona no tiene voluntad, qué tremendo el tema del adulterio. A mí me impresiona, El tema del adulterio, si llega al matrimonio, ya tengo un compromiso, tengo hijos, me están viendo, tengo a mi marido, tengo a mi mujer, pero quiero otro, quiero otra. Hoy te das cuenta de lo que estás haciendo, nada más porque quieres, es el tema del capricho. Enséñale a tus hijos de 7 años, yo no me tomo la leche, yo no voy al colegio, está lloviendo, no vamos a misa, hoy juega Colombia, no vamos a misa, pues que el partido va a durar 14 horas, abarca todo el domingo, ¿qué pasa? Hoy nos vamos al rancho, no voy a misa, espérate que caigan todos sus compromisos, espérate que tenga 20 añitos o menos de casado y que se encuentre a una mujer, a un hombre 20 años más joven que su respectivo marido y mujer, y vas a ver cómo sale el tema del capricho. Y hay gente que no tiene voluntad, que no puede. El otro día me dice un señor, padre, yo soy fiel, pero no exclusivo. No me conocía esta distinción. ¿Y qué significa ser fiel pero no exclusivo? Yo voy a morir con mi mujer. Mi matrimonio es para toda la vida. Yo no me salgo de mi casa, yo no dejo a mis hijos, yo no dejo de mantener a nadie, yo soy de mi mujer. Lo que no quiere decir que un par de veces al año, cuando salgo de negocios y sin que nadie se entere, me eche un par de canas al aire, no pasa nada. Soy fiel, pero no exclusivo. Ni siquiera pedía perdón. Yo ese día llegué a mi casa traumado, directamente al ritual de los sacramentos, lo abrí y con un lápiz puse: yo prometo serte fiel y exclusivo y amarte y respetarte. Vaya distinciones. ¿Sabes cuándo nacieron? 7 años, 8 años, 12 años. Cuarto, formación espiritual. No te imaginas lo que es formación espiritual, la piedad. Hay gente que cree que formar espiritualmente a sus hijos es llevarlos al catecismo, es meterlos en un colegio católico, es que hagan su primera comunión, o lo peor de todo, arrastrarlos a misa durante 14 o 15 años sin haberles inculcado el amor a Dios, como muy probablemente nos lo inculcaron, lo llevamos nosotros dentro de otra manera. Yo me arrodillaba con mi papá, tenía yo 4 años y mi papá me rezaba antes y después de recibir la Eucaristía. En el coche rezábamos, le dábamos gracias a Dios por todo. Miren qué bonito está el sol, gracias Dios mío, qué preciosidad de día. Todo tenía que ver con Dios. ¿Cómo se forma un hijo en la piedad, en el amor a Dios? Pequeñitas cosas que lo van haciendo enamorarse de Dios. Un día un niño le preguntó a su papá: papá, ¿qué tan grande es Dios? ¿O cómo es Dios? De pronto iba pasando un avión y el papá le dice al niño: ¿ves ese avión? ¿De qué tamaño es? Pequeñísimo, apenas se ve. Sube al niño al coche y se lo lleva al aeropuerto y lo pone delante de un avión de estos de 2 pisos, enorme. ¿De qué tamaño es un avión? Inmenso. Así es Dios. Cuanto más cerca estés de Él, más grande es para ti. Cuanto más lejos de Él, más pequeño, insignificante, a veces invisible. Aquí, señores y señoras, cometemos cada error. Niños, mañana nos vamos todos a misa de 8, ya para quedar libres. ¿Libres de qué? Del petardazo de la misa, del castigo dominical, del suplicio dominical. ¡Qué horror! Y es la mamá, el papá. Nos vamos a misa hoy todos a las 7 de la noche en sábado para no tener problemas mañana domingo. O sea que el domingo ya no es el día del Señor. Es un problema la misa. La misa es un problema que te rompe el día, la jornada, el fútbol, el día de campo. ¡Qué desastre! Y así vamos creciendo. Sin darte cuenta, porque me queda clarísimo que tú no pensabas decir esa barbaridad, pero la dijiste. La dijiste. Un día me dijo un señor: padre, los más grandes inventos de la humanidad se hicieron en misa. Digo, ¿por qué? Pues veales las caras a la gente en misa, vea lo que están viendo. Ese día me dejó pensativo y a mi siguiente misa puse un poquitín de atención, tratando de no distraerme. Tenía toda la razón. No se imaginan lo que vemos los curas cuando estamos celebrando. Un tío viendo el foco este, mira aquí, impresionante. Yo este foco lo hubiera puesto más acá y un poco más abajo. El otro está viendo las 4 bisagras, diciendo: ¿por qué 4? Yo hubiera puesto 3. Yo estoy consagrando y una señora le está haciendo la trenza a la niña porque no le dio tiempo de hacérsela en la casa. Le está haciendo una coleta preciosa ahí delante del cura. Más ganas de bajarte y decirle: ¿harías esto en el cine? ¿Sabes cómo se forma una persona en la piedad? Enséñale quién es Dios, no lo arrastres a misa. Un día leí este testimonio que me gustó mucho. Aprendí de mis padres. Mi padre al rezar se arrodillaba en el piso, apoyaba sus codos en una silla y se cubría el rostro con las manos. No se movía, no nos miraba ni se impacientaba. Yo pensaba: debe ser muy grande Dios y mi padre cuando le habla se pone de rodillas. Mi madre rezaba todas las oraciones sin perderse una sílaba, pero siempre en voz baja. Nos miraba, pero no nos decía nada, ni siquiera cuando los más pequeños le molestaban o cuando había tormenta o cuando el gato cometía una travesura. Yo pensaba: Dios debe ser muy sencillo si mi madre puede hablarle con ese delantal encima y teniendo un niño en sus brazos. Las manos de mi padre y los labios de mi madre me enseñaron mucho más que el mejor libro de catecismo. Ah, mira, te voy a dar un consejo No me tienes que dar cuentas, solo Dios sabe quiénes me van a hacer caso y quiénes me van a tirar de loco o exagerado. ¿Por qué no pones una capillita en tu casa? ¿Qué? Oye, en tu casa hay cocina para comer, para cocinar. Hay comedor. Hasta tu perro tiene una casita en el jardín. Tienes asador de carnes. Tienes 4 recámaras, 3 para dormir. Tienes una biblioteca. Tienes una salita para la computadora. Hasta tu computadora tiene su espacio. No puedes poner una mesa de este tamaño, 2 metros por 2 metros, con un cirio, una imagen de nuestro Señor crucificado, una imagen de la Virgen, una Biblia abierta, que tus hijos entren a la casa y se den cuenta de que el verdadero hogar de Dios no es el cielo, es mi casa. ¿Qué significa que Dios está en el cielo? Dios está en mi corazón. Que tus hijos te vean rezando, que vean un rosario ahí sobre la mesa. ¿Cómo formar a los hijos? Que te vean con la coronilla de la misericordia. Bendecir los alimentos. No hay que hacer un curso de oración. Digo, tú ya de adulto, sí. No hay que dar grandes indicaciones sobre la oración. Que te vean rezar. Yo entro a mi cuarto y me encuentro a mi padre con un rosario en la mano, y aunque esté yo en la etapa de la rebeldía, esa imagen de mi padre no la olvidaré jamás. Mi padre rezaba, mi madre rezaba. Bendecir los alimentos. Tú bendices los alimentos. Mira qué manera tan bonita de formar a los niños. Desayuno, almuerzo y comida. Se puede hacer con un Padre Nuestro. Se puede decir: bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos. El Rey de la eterna gloria nos haga partícipes de la mesa celestial. Cómprate el tarjetero y que tus hijos chiquitos, cada uno cada día, vaya leyendo una oración que duran 30 segundos. El otro día en México fui a una casa. Qué espectáculo. Me dice la señora: rece, padre. Yo rezo todos los días, rece usted. Se la volteé, se pone medio roja porque se ve que la agarré medio así. Esta era para bendecir los alimentos. La agarré medio en curva y le dice a su hijo de 17 años: reza tú. Dice el tío: benedicat, benedicamos. Yo me volteo a verlos. Y sigue: que no vengan más de los que estamos. Pero Señor, si llegasen a venir, tú con tu infinito poder, quítales las ganas de comer. Dice la mamá: sabía que me ibas a hacer el ridículo, no sé qué, no se te puede confiar nada. Yo estaba muerto de risa por dentro. Aunque sea esa, pero que recen. ¿Te has puesto a pensar que el 60% de la humanidad come mal? China, India, 2,000 millones de personas nada más con esos dos países. Todos los días arroz, a veces animalitos medio raros, a veces solo 2 comidas. No digamos Sudamérica, Centroamérica, la gente con escasos recursos. ¿Qué comen? Frijoles, maíz, cosas del campo. Tú llegas a tu casa, quesos, carnes, embutidos, pollos, pescados, frutas, pan, todo lo abres el refri. ¿Y no das gracias a Dios? Mira, formar a una persona es, sobre todo con tu ejemplo, enseñarle lo que es rezar. Entonces, llévate esta imagen, pon un pequeñísimo oratorio debajo de la escalera en tu casa, en un huequito, pero que se sienta en tu casa la presencia de Dios. Quinto, formación del corazón. ¿Qué es esto? Nos importa muchísimo la formación intelectual, ¿no? Hablamos del coeficiente intelectual. Tengo 120, tengo 90, no sé cuál sea la medida, ¿no? Pero mi hijo le dijeron que tiene 123, qué espectáculo. Oye, ¿y el coeficiente del corazón? No existe. Y es el que deberíamos formar. ¿Cuál es el coeficiente del corazón? La caridad, el cariño, el afecto, el trato entre hermanos, el perdonarse, el no ser rencorosos en casa. Yo me la paso diciéndole a todo el mundo que la familia, el eslogan era: la familia pequeña vive mejor. La familia grande, numerosa, vive mucho mejor. No, yo quiero tener nada más 2 hijos para que tengan todo. Que tengan su propia moto, su propia computadora, su propio iPad, su propio teléfono. Que puedan ir un año a Estados Unidos, que todo lo propio. ¿Estás seguro que es la mejor formación? ¿Quieres formar el corazón? No hay nada como tener 3, 4, 5, 6 hermanos. Nosotros somos 6, se murieron 3. Bueno, más mi mamá perdió 3. Nunca los encontró. antes de nacer. Perdió 3. Quería 9. Ya quería 10. Éramos 6. ¿Sabes? Yo como recuerdo mi infancia, mis mejores juguetes eran mis hermanos. Era una cosa preciosa. Nos peleábamos, jugábamos. El más chiquito aprendió antes a correr que a caminar. Además nos veía llegar y salía corriendo por todas partes. Pero era una cosa preciosa. Yo en mi casa tenía el hombre elástico. Nos jalábamos las manos, los brazos, el que le arrancabas el pelo y luego le salía. Teníamos todos los juguetes, todos. Era una cosa preciosa. Pero sabes que independientemente del número, qué importante era aprender a prestar las cosas, a usar el mismo baño, a vivir en la misma recámara, 3, 4, a pelearnos por la ventanilla en el coche. ¿Estás seguro que mientras menos mejor? Pero bueno, no les vine a pedir aquí que tengan más hijos, vengo a decirles todo lo que sea fomentar el cariño, la hermandad. Un día me invitan a cenar a una casa y vi una escena, pero de estas que no voy a olvidar en mi vida. Estábamos cenando el papá, la mamá, 6 hijos y yo. Y de pronto dice el señor: niños, a la cama, papá y mamá tienen que hablar con el padre. Se levantan todos, incluidos los papás, y se dan un abrazo tipo fútbol americano, una especie de team back. Todos así: te quiero, gracias papá, gracias mamá, soy tu hermano, te quiero, mañana seguimos jugando, perdóname. Yo era el único que estaba allá afuera que no sabía si... Me meto también y les digo a todos: yo también los quiero, ¿qué hago aquí, no, con estos? Se van los niños y les digo: ¿lo hiciste por impresionarme o esto es todos los días? Padre, desde que nació el segundo, no nos vamos a la cama sin darnos un abrazo todos, todas las noches. No se va nadie a la cama sin pedirle la bendición a los papás. Nadie se va sin pedir perdón. Aquí no existe, en esta casa no existe el rencor. Nos podemos ofender, no existe el rencor. El rencor aquí se corta de tajo. Le pides perdón a tu hermano y se abrazan. Los estás preparando para la vida, para no recordar nada después cuando lleguen al matrimonio. Me dice un día un señor: padre, ayer mi mujer se puso histórica. ¿Histórica o histérica? Histórica. Me empezó a recordar lo que le había hecho con fechas, la Navidad del año pasado, las palabras que dije, delante de quién, el rencor, la crítica. Voy a decir una cosa bien fea, pero ni modo, la tengo que decir. Se aprende a criticar en casa y se aprende de los papás. Ah, ya sabes que tu tía es una pedante. No vayas con tu primo, que ya sabes que es un inútil y no sé qué, y lo están oyendo como normal. Saben que cuando éramos niños existía el bullying, pero no tenía ese nombre. Nos peleábamos y siempre había un pobrecillo que sufría más. Pero hoy ya es un problema psicológico el bullying. Si yo fuera tú y oyera a uno de mis hijos que llega del colegio y dice: hoy estuvo buenísimo porque ya finalmente le dijimos a Rosita que es una gorda, que está fea y que está mal peinada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿No te das asco a ti misma hablando así? ¿No te apesta la boca hablando mal de los demás? ¿Tienes algo que decir de alguien? Ten el coraje de ir a decírselo en su cara. ¿No se lo puedes decir y es grave? Díselo a su papá, a su mamá: oye, parece que tu hija está haciendo estas cosas. Pero nosotros hablar en familia o con las amigas, hablar mal de los demás, evidentemente no estoy hablando de... ¿Viste el otro día que se resbaló esta niña que iba entrando al colegio? ¡Qué risa! Se pegó un ranazo, ¡qué impresionante! Va, esa es otra cosa, eso no pasa nada, nos divertimos todos. Y si alguien lo dice de mí, pues también me río y ya está. Pero hablar de tu cara, de tu cuerpo, de lo que dijiste, de lo que no dijiste, mentir, burlarme, dile a tus hijos: ¿no te da asco la manera en que hablas de tus amigas y amigos? A mí me daría asco. Me dice una señora: padre, es que uno se propone no criticar, pero es que la gente no colabora. Para mí la imagen más grande de la bondad es Madre Teresa de Calcuta. Acuérdate, podría yo hablar de ella horas, pero acuérdate nada más de la escena con la cual comienza su instituto. Recoge a un hombre en la calle, todo agusanado. Tiene que respetar su religión, sería seguramente un hinduista, pero le dice: oye, tú quisieras, te estás muriendo, ¿quisieras conocer a mi Dios? Si tú me dices que sí, yo te bautizo. Responde este hombre: si Dios se parece a ti, yo ya quiero conocer a tu Dios. Fíjense lo que acabo de decir. No dije si Madre Teresa se parece a Dios. No, ahora resulta que Dios se parece a Madre Teresa de Calcuta. Nosotros sabemos que es al revés, pero mira qué piropo le echaron a la madre. Si Dios se parece a ti, ¿sabes qué deberías buscar en la formación de tus hijos? Una bondad, una magnanimidad. No hables mal de nadie, no juzgues a nadie, no te pelees con nadie, pide perdón, lo vas a necesitar en el matrimonio. Lo vas a necesitar en el matrimonio. ¿Cuántas veces tendrás que pedir perdón y cuántas veces tendrás que perdonar? Hoy uno se encuentra con que desde hace 3 días no nos hablamos. Tengo a mi mujer en silencio. Me dice un día un señor: padre, desde hace 3 días mi mujer que no me habla. Yo le dije: consérvala, de esas quedan poquísimas. Te sacaste la lotería. Pero bueno, en buen plan, ¿qué cantidad? Fíjate, cuando queremos ser agresivos, no hace falta pegar. En esta sociedad, que te peguen sería la cosa más increíble del mundo. Pero hay groserías y hay tremendos silencios. La guerra del sexo: si tú no me tratas no sé cómo, aquí no hay nada. Cada quien sabe cómo controla. Yo con el sexo, yo con las palabras, yo con el silencio, yo con el dinero, yo con mis gestos, yo con la memoria, yo descuidándote. ¡Qué tremendo! Cada uno es más feo que el otro. ¿Y por qué no mejor la bondad? Imagínate la guerra del sexo. Estaban dos tipos, 3 o 4 tipos presumiendo, de 60 años. Pues yo todavía tengo relaciones una vez cada 7 días. El otro dice: no, yo cada 15. Uno de 60 años dice: no, yo una vez al mes. Y uno como de 60, y no, como de 70, dice: pues nosotros tenemos casi todos los días. Bueno, es cierto, ¿cómo es posible? Sí, el lunes casi tuvimos, el martes casi tuvimos, el miércoles casi tuvimos, y así toda la semana. Pues bueno. Sexto, formación. Bueno, perdón, les digo una cosa que les dije a sus hijos, hablando de formación del corazón y de los sentimientos. Jóvenes, y son tus hijos, ¿en qué se fijan cuando ven a un hombre o a una mujer? ¿En qué se fijan? A veces uno ve cada cosa. ¿Estás buscando a la más guapa? Qué bueno, busca a la más guapa, qué bien. Pero ¿estás segura que las más guapas y las demás cuerpazos son las más felices? Mira, no voy a olvidar en toda mi vida el ejemplo. Viene a mi despacho una tía de 22 años y me dice: traigo un problemón, padre. Una niña guapísima. Sus papás no la dejaron ir a Miss Universo. Guapísima la tía. Bueno, primero a Miss México. Y le digo: ¿qué problema? Pues que mis amigas dicen que yo estoy guapísima, que qué estoy haciendo saliendo con un tipo que está espantoso. Digo: pues a ver, por lo menos tráemelo para verlo, ¿no? Para juzgar la gravedad de la situación. Me hace una cita la tía esta, entra el tío a mi despacho, lo veo, me recupero del shock inicial. Miren, todas las mujeres son guapas, unas más, otras menos. Los hombres somos medio feos. Este tío era feísimo, pero de estos feos a secas. Feo el tío. De estos que los ves llegar y te quitan el hipo. Feo el tío. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo y venía su foto. No tanto, no tanto, pero feo el tío. Platico con los dos, se va él, me quedo solo con ella y le digo: oye, en buen plan, yo no soy el juez universal para decir quién está feo y fea y guapo, guapa, pero tú estás, con todo respeto, muy guapa. ¿Qué estás haciendo con este tío? Padre, ¿cómo me trata? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo platica? El día que empezamos a salir, a los 2 días me presentó a sus papás. Nada de que no se lo digas a nadie. No me ha invitado a la cama porque queríamos llegar los dos al matrimonio. Independientemente de que sea pecado o no sea pecado, los dos queremos llegar al matrimonio libres. ¿Libres de qué? Libres de bebés, libres de infecciones y libres de condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Yo preguntándole. Padre, si se acuestan contigo 30 veces, como después te dicen, oye, muchas gracias, pero necesito un tiempo. Si yo te he respetado, hasta un día antes de la boda te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, dame tiempo, déjame ver, no estoy seguro. ¡Qué golpazo! Si yo ya me acosté contigo 30 veces, ¿con qué cara te digo no estoy seguro? Oye, cada vez que nos acostamos me dices que me amas, que me adoras, que eres la mujer de mi vida, el hombre de mi vida, y ahora resulta que no estás seguro. Después de 4 años que te quito de tu vida, te digo, ¿sabes qué? Mejor cada uno por su lado y vamos a darnos un tiempo. Total, cómo me cuida, cómo me mira, cómo me respeta, cómo me trata, cómo platica, habla de hijos. Usted toma sus 2 copitas de vino o 3 en la noche, pero con comida. Nunca me lo he encontrado a las 10 de la mañana borracho. No, se toma con carne, con pollo, con esto, con lo otro. Hemos peleado 1000 veces porque en el noviazgo se vale pelear. Como en el matrimonio se vale pelear, se tiene que pelear, pero con amor y por amor. Nunca lo he encontrado en una mentira. Yo oigo eso y le digo, ¿sabes qué? Cásate mañana. Cásate mañana, aunque el tío esté espantoso, cásate mañana. Hace 3 años les fui a celebrar 17 años de casados. Familia preciosa, 4 hijos. Ciertamente cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se pareciera a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. Pues mira, qué importante la formación de los sentimientos. A las mujeres les encanta, ¿no? Todo lo que es la vanidad, la belleza, las apariencias, son la cara, el cuerpazo. Qué bueno, no te voy a decir que te pongas fea. A los hombres nos encanta aparentar con cosas. Soy el hijo del dueño de todos los almacenes que están aquí enfrente. Mi papá construyó la carrera que está allá. Mi papá tiene un rancho de no sé qué historias. Yo no me caso con un cuerpo, no me caso con una cara preciosa, no me caso con un rancho, no me caso con un almacén. Enseña a tus hijos los sentimientos. Ya no me acuerdo si les conté que hace 5 años aterricé en Dallas. Me vine a buscar un señor con su esposa en el carro más genial que yo personalmente había visto en toda mi vida. Un carrazo, un Jaguar del año 2008. ¿Por qué digo un carrazo? Madera, piel, unas líneas, pero sobre todo tenía 2 cositas que yo personalmente nunca había visto. Apenas arrancar, la señora se pasó para atrás, me dejó adelante. Apenas arrancar, me dice el tío este: padre, ¿quiere un masajito en la espalda? ¿Quién me lo va a dar? ¿Tú o tu mujer? Padre, el asiento lo va a masajear, como los que hay en los aeropuertos, que les echas una moneda. Yo le dije, pues échale, para probar. Tocó la computadora el tío y empiezan 2 rodillos ahí. Delicioso, no hay otra palabra, delicioso. Yo escogí el tiempo, la intensidad, la velocidad. A los 3 minutos me dice, padre, ¿quiere airecito por ahí abajo? ¿Por dónde? Padre, todo el asiento está perforado, sale aire frío, porque aquí en Dallas hace un calor de los 1000 demonios, te quedas pegado en el asiento. Pues échale para probar. Me pone el aire masajeado y con aire. Yo quería que ese viaje durara 3 horas. Cuando regresé a Roma, mi porquería de coche del año de la pera, tuve que colgar con un listón 3 piedras en el asiento y me voy masajeando así. Me compré un abanico de señora y me voy echando así airecito. Pues mira, hace 1 año y medio aterrizó en Dallas, llamó al tío, vente con tu vieja, vámonos a cenar. Me viene a recoger en el mismo coche, pero del año 2013, carrazazazo. Pero viene sin mujer y tu vieja, padre, no se lo pude decir por teléfono, pero nos divorciamos hace 2 años. De hecho, de paso, necesito que me ayude, nos estamos haciendo garras por los 10 milloncitos de dólares que tengo como patrimonio, por las 3 casas, una avionetita, un yate en Los Cabos. Y lo peor, padre, el hijo más grande está conmigo, le estoy pagando la carrera, ya es un hombre. El chiquito de 7 años es un salero que va y viene cada fin de semana. Las 2 niñas adolescentes no quieren saber nada de mí. La última vez que hablé con ella, antes de colgar, me dijo, te odio. Y se me echa a llorar el tío. Daría yo lo que fuera, el barco, el avión, los 10 millones, por tener una familia unida. Oye, ¿y por qué no valoraste? ¿Y por qué no le pusiste más, más atención a la formación de los sentimientos, del corazón? ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué hoy tanto materialismo, tanta apariencia? Hemos enseñado antivalores a los hijos. El otro día me dice una señora: padre, en todo matrimonio tiene que haber workshops. ¿Y eso qué es? El hombre work y la mujer shop. Y vean la cantidad de hombres que no salen de su trabajo y las mujeres a comprar y a comprar y a comprar, y todos son necesidades. Pues bueno, decíamos formación del corazón y de los sentimientos. Qué impresionante oír a un niño, y esto es real, que le dice a su papá: papá, cuando yo que sea grande, quiero tener una mujer que me quiera como mi mamá te quiere a ti. Mamá, yo quisiera un marido que me quiera como mi papá te quiere a ti. Y última, formación del carácter, dominio. Hay que preparar a los hijos para el mundo del futuro, no para el nuestro. ¿Cuál era el nuestro? Bueno, el de mis papás, el matrimonio es para siempre. No se divorciaba nadie. Hoy existe el divorcio. Hay que prepararlos porque no importan las leyes son lo de menos. En este país sí se puede tomar droga, en este país te puedes divorciar, en México DF ya está permitido el aborto, en México ya está permitida la moda de entre homosexuales, ya está permitida la adopción de los, por parte de los homosexuales. ¿Y quién lo permitió? ¿Y quién lo permitió? ¿Qué es el dominio de tu carácter? Lo que va a hacer que no llegues nunca a pelear con un hombre, con una mujer, hasta el punto de que no nos podamos ver. Todos tenemos derecho a estallar, sí, en un momento aparte, solo, sin ofender a nadie. Eso de que yo estallo en público, aviento platos, insulto, pego, no te hablo en 3 días, estalló. Un hijo que estalla así desde chiquito, ven para acá. Toda estallada tiene consecuencias, castigos, motivaciones, regañadas, lo que sea. ¿Por qué? Porque quien no domina su carácter no obedece, falta al respeto. Yo, antes de ser director del Colegio Cumbres de aquí, fui asistente hace 20 y tantos años del Colegio X de México, y tenía yo, para que se hagan una idea, entre mis 700 alumnos al hijo, hagan de cuenta de lo que sería el corte inglés, no digo cómo se llamaba, pero el corte inglés. Y un día me lo encuentro bailándole a un profesor, lo sacó de la clase y el tipo bailando un jarabe tapatío ahí, burlándose del profesor y poniendo a cantar a todos los demás compañeros. Pero era el hijo del dueño del corte inglés, por decirlo así. Me acuerdo que entré y le dije, primero lo vi a él, y le dije: vete a tu casa. No, que no sé qué, que no sé cuá. Abrí la puerta del salón y le dije a uno de sus compañeros: pásame el portafolio de este tío. Me lo dio, levanté yo las dos cositas de cómo se abre la cosa, y le digo: ¿te vas o te vas? No, que yo no me voy, no sé qué. Aventé el portafolio por el patio, salió calculadora, todo, para enseñarle un poquito de autoridad. Si me pasé, eran aquellos tiempos, hace 25 años, no lo haría ahorita. Pero ¿quién creía que era esta persona? El hijo del dueño de no sé quién. Cuando no enseñas a tus hijos a dominar su carácter, el que estalla, el que no obedece, el que se siente el rey del mundo, el que no controla una sola pasión, el que no sabe de austeridad, el que... Uf, los ejemplos serían el que vive de caprichos. Pues bueno, conclusión: si estos son los 6 pilares de la formación. Segundo, conclusión: ¿cómo formar? Y lo pongo como conclusión porque es muy rápido. Hay un secreto para la formación de los hijos, pero es tan secreto que no lo sabe nadie. Ah, me lo preguntan, dígame el secreto. ¿Y cómo te lo voy a decir? En primer lugar, hay niños y hay niñas, y hay adolescentes y hay chicas adolescentes. Pero ¿sabes cuál es el grandísimo secreto? Cada persona es diferente. Los que tengan de ustedes 4 o 5 hijos saben perfectamente que uno nació perfecto, o sea, casi casi nace vestido el tío. Casi nació hablando, o sea, obedece, se peina solo, es perfecto, no tiene problemas, es el modelo. El segundo hijo de los mismos padres, es un desgraciado, no obedece, hipócrita, miente, se esconde, patea a los más chiquitos, que dices, ¿qué pasó? La segunda, la tercera es una vanidosa que es increíble, ¿no? El otro es un perezoso de esos que dice, ¿los flojos van a, vamos a ir al cielo o vendrán a recogernos? Todo en la misma familia. O como ese que me dijo un día, hoy padre, una señora, hoy me levanté con unas ganas de acostarme. En tu misma familia tienes un santazo, un tipazo, una desgraciada, un inútil. Entonces el secreto de la formación de los hijos no es estándar, no existe. Sería ridículo que yo te dijera, formar un hijo es la cosa más fácil del mundo. Ahí te va, primero, pa, pum, pa, pip. No, no existe. Pero sí existen 6-7 criterios que no se te pueden pasar por ningún motivo. Primero, testimonio. Independientemente de que estés hablando con el perfecto o con la imperfecta, testimonio, se educa con la vida. Antes de castigar a un niño, pregúntate si no serás tú la causa de su transgresión. En esta casa nadie toma. Yo tomo. Parezco un cóctel molotov con patas. No tengo límites. Aquí nadie fuma, menos yo. Ah, muy bien. Mira, un día enciendo la tele y me sale un programa de National Geographic espectacular, un reportaje sobre las cebras. ¿Sabes lo que me encantó? Cada vez que nace una cebra, apenas la mamá logra poner en pie a la cebra, le obstaculiza la vista con su panza. La cebrita durante 3 horas no debe ver otra cosa más que la panza de la mamá. ¿Por qué? Código de barras. No estoy mintiendo. Código de barras. ¿Por qué? Cuando tú tuviste un hijo, lo tuviste en un hospital, lo vio nacer tu marido, le pusieron una argolla, se lo llevaron a la cuna 7 y ahí estabas a la media hora viéndolo, mira, ya se rió, no se rió, ya abrió el ojo, no lo abrió. Es dificilísimo que a ti te cambien un hijo. No. En cambio, una cebra nace como parte de las 300 mil cebras de la semana, en medio de leones, hienas, ñus, elefantes y cebras. Y naces y a correr, porque ahí vienen los leones. Si la cebrita no se graba el código de barras, está perdida. Todas gritan igual, todas corren igual. La mamá son esas rayas, parece mentira, ¿eh? ¿Sabes lo que pensé cuando yo vi esto? A ustedes dos los están viendo no durante 2 horas, durante 20 años, a veces más. ¿Qué hacía mi papá? ¿Qué hacía mi mamá? Código de barras. Se educa con la vida, mientras mejor testimonio. Hijo, ten cuidado por donde caminas. No, papá, ten cuidado tú. Recuerda que yo solo sigo tus pasos. Así que, cuidado, la mayoría de los niños oyen lo que dices. Algunos incluso hacen lo que dices, pero todos hacen lo que haces. El despotismo se aprende en familia. El despotismo, el desorden, las faltas de respeto, todo. Se estaban peleando marido y mujer y le dice ella a él, ¿sabes qué? Ya lo nuestro es imposible, yo ya no te aguanto, quiero divorciarme. Le dice ella, oye, ¿y el hijo que tenemos? Tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? Nuestro hijo no es tuyo. ¿Cómo que no? ¿Te acuerdas cuando te fuiste de la casa 4 meses? Nuestro hijo no es tuyo. Le dice él, pues yo también tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? Nuestro hijo tampoco es tuyo. ¿Cómo que no, si yo lo tuve? ¿Te acuerdas el día que nació, que te metiste a bañar y me dijiste, gordo, mientras me baño, cambia al niño? Lo cambié. Pues mira, primero testimonio. Segundo, esto a propósito de las cebras. Amor. Solamente el que ama puede castigar, decía Rabindranath Tagore. Ámame cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Los gritos no ayudan. Ellos ensordecen el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y te vuelven violento. Amor. No hay amor sin corrección. No debe haber correcciones sin amor. Tercero, autoridad. Hoy corre por ahí la idea de que yo quiero ser el mejor amigo de mis hijos. Nunca lo serás. Tus hijos tienen amigos y tienen compañeros. Tienen 2 amigos máximo, 3. Y tienen 40, 50 compañeros. Tú no eres un amigo, eres el papá, eres la mamá. Lo sabemos, lo que no sé es qué tanto nos comportamos como tal. ¿Qué significa autoridad para no confundirla con autoritarismo? En esta casa se hace lo que yo digo y porque sí. Al inicio hablé de formar la inteligencia. A veces se dice, ¿por qué tenemos que ir a misa? Porque es domingo. ¿Y qué? ¿Por qué tenemos que ir a misa? Porque si no es pecado. Ese tipo, eso es autoritarismo. Autoridad es explicar el porqué y comenzar uno con el propio ejemplo. Autoridad, no eres el mejor amigo de tus hijos, como ese niño, ¿no?, que a los 7 años se dio cuenta de que no se llamaba cállate. No se trata de cállate, silencio, etcétera, no, pero de autoridad. Cuarto, límites. Hoy odiamos los límites y los límites son necesarísimos, pero la palabra límites nos choca. Incluso cuando vas a pedir la visa y te dicen 10 años, otra vez dentro de 10 años, ¿por qué no me la dan por 40 años? Límite de velocidad, 80, ¿y por qué no 130 como en Alemania? O más, en Alemania no hay límites de velocidad. ¿Y por qué tengo que llegar a mi casa a las 10 y no a la 1 o cuando a mí me dé la gana? Pues mira, los niños y los adolescentes tienen que crecer con límites. ¿De qué, a qué me refiero? Límites para la televisión, límites para jugar, horarios para estudiar, límites para levantarse. Hoy es sábado. Los sábados hay que dejar, padre, que los ojos se abran solitos. No, pon un límite. Es sábado, no te vas a levantar a las 5 de la mañana, pero no más tarde de las 8. Vive tu vida, aprovéchala. ¿Qué hace un adolescente hasta las 11 de la mañana en la cama? Ah, pero todo esto depende de los papás, de la manera de impostar la vida, los ideales, en fin. La cuestión de los límites llega a ser dramática. En México hay un caso súper conocido, un tipo de 23 años que está en la cárcel, pero además en silla de ruedas. ¿Qué le pasó? Se iba escapando, se pasó un alto, lo persigue la policía por no tener límites. Se mete en una privada a toda velocidad y atropella a una niña de 4 años y la mata. El papá de la niña se le va a golpes y casi lo mata. El policía que estaba al lado hizo de la vista gorda como diciendo es justo lo que está pasando, pero lo interrumpió justo antes de que lo matara. Lo llevan al hospital, sale el tipo en silla de ruedas para toda la vida, pero además con una condena de 25 años por homicidio culposo de una vuelta a 80 kilómetros por hora, además escapándose de la policía. Total que lo va a visitar la mamá y le dice, mamá, ¿cómo era yo de chiquito? Eras un poco complicado, llorabas porque no querías comer, llorabas porque querías irte a la cama más tarde, si te cambiaban el canal de la tele hacías una pantaleta impresionante, una pataleta impresionante, si no sé qué, etcétera. Le pone varios ejemplos y de pronto el tipo este le dice, por Dios, mamá, ustedes eran dos adultos, yo era un niño, ¿cómo fue posible que yo a mis 4, a mis 7, a mis 10 años me impusiera por encima de ustedes? Ahora que he destrozado mi vida, que me quedan 25 años aquí y que ya ni siquiera me interesa gran cosa salir si me portara bien, tengo mi vida en silla de ruedas, he destrozado mi vida, destrozado la vida de ustedes, desbaraté una familia matándole a una niña de 4 años y tú me dices, no te queríamos contradecir. Señores, señoras, límites para todo. Cuando hay absoluta disposición de mi tiempo, de mis cosas, de mis medios para que yo me organice mi vida como me da la gana, las consecuencias no se harán esperar. Y última, observar y encauzar. Cuidado con la técnica. La técnica es una maravilla. iPhone, iCell, iTunes, iPod, iPad, iMac, iScreen, iDios, todo lo que hay por ahí, ¿no? Es una maravilla, no podemos ir en contra. Internet, 4G o como se llame, ¡qué maravilla! Pero ¿sabes qué hay dentro de todo esto? Viene la droga, viene la pornografía, viene el bullying, viene una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. ¿Qué significa observar? Mamá, quiero el Facebook. Sí, pero yo soy tu mejor amiga, la primera. No quiero que esté usted ahí, es un círculo de mis amigas. No te doy Facebook. No, ¿qué vas a hacer ahí dentro? Quiero ver qué te comentan, qué modas te meten en la cabeza. No solamente es pornografía, es droga, cigarro, alcohol, es molestar a otros, es homosexualidad, es relaciones peligrosas, es bulimia, es anorexia. En los mejores colegios del mundo tenemos estas cosas. El otro día fui a una casa, me encontré una niña de nuestro colegio, Pero yo nomás verla cómo estaba de flaca, le digo: perdón, ¿estás concursando para Miss Etiopía o qué? ¿A dónde vas con eso? ¿Y quién te lo metió? Última, perdón, había dicho última, pero ahí les va la última. Riego por goteo. ¿Qué es esto de riego por goteo? Se forma una persona diario. Gotitas, gotitas, gotitas. No se te ocurra llegar hoy a tu casa, tocar una campana: vengan acá todos, los tres. Me entregan celulares, apaguen televisiones, saca esto de tu cuarto, arreglamos la casa, saca al perro. No, hombre, no. Esos momentos de histeria que a veces son los sábados, los domingos o tres veces al año, no sirven para nada. Imagínate que nunca rezas al bendecir los alimentos, llegas mañana y dices: ¿qué haces? Espérate, vamos a rezar. ¿Qué le habrá pasado a mi mamá, a mi papá? Hoy puedes decir, llegar a tu casa y decir: miren, ayer estuvimos en una charla y pues nos dimos cuenta que nos estaban fallando cuatro cositas, así que vamos a implementar unas cosas en familia. Y a partir de hoy, orden, respeto. Mira qué cosas a veces me encuentro yo en familias, ¿no? Tienen toda la técnica del mundo, pero los celulares duermen en el cuarto de los papás. ¿Qué hace una niña de 14 años whatsappeándose o facebookeándose con un tipo a las 11 de la noche o con una tipa? ¿Con quién está hablando a las 10 de la noche una niña de 14 años? ¿Qué tipo de mensajes le están mandando? La computadora sí, pero en el centro de la sala, en donde todos veamos. ¿Cómo que una computadora en mi cuarto? Límites. Pero padre, ¿y la libertad? Ahí está la libertad. Mientras maduran cerebralmente y físicamente, que será los 18 o 20 años, mientras llegan a esa edad, todo tiene que ser, no digo prohibido, no, transparente. Si yo les dijera: quiten celulares, quiten computadoras, ¿de qué vas, hombre? Tiene que estar todo eso, pero transparente, que lo veamos todos, que lo usemos todos, que haya una sala de todos. Entonces, decía, esa fue la última: riego por goteo. A partir de mañana, a rezar, esto, lo otro, aprovechar cada comida y cada cena para hablar con ellos, y cada programa para sacar ahí la formación. Conclusión: recen ustedes. Pues que no ya hablamos de la formación espiritual. Sí, una cosa es hablar de la formación espiritual y otra cosa es hablar de ti. Mira, recen porque tienes 10, 12 años para formar a tus hijos. A los 18 años tus hijos te van a decir: chao, me saqué una beca para estudiar en Canadá. Yo, si fuera tú, no me podría ir a la cama sabiendo que mi hijo está en Canadá, está en España, 2 meses o un año solito. Claro, si ya le diste todas las herramientas que hemos dicho, una gran garantía está si no se las diste. Imagínate la oración de esta madre: Señor, te entrego a mis hijos, ya, son tuyos. Si pusiste todo lo que tenías que poner, te va a decir: a partir de hoy me encargo yo, el tipo este está cerquísima de mí. Si no pusiste todo esto, vas a oír una voz que te dice: te los regreso. A mí no me los mandes, nunca les hablaste de mí, no saben de orden, no saben de formación, no saben de inteligencia, no saben de conciencia, y me dices: encárgate tú. Imagínate, yo le di la primera comunión a un tío de 8 años, y cuando me voy a vivir a París, me cae ahí ya él de 18 años. Me llama por teléfono: padre, le invito una cerveza, encantado, nos vemos ahí abajo del Arco del Triunfo, genial, nos vemos. Yo, como no, ya no, ni lo recordaba, estaba yo ahí con mi alzacuellos esperando que llegara el tío. De pronto veo que viene un tipo como a atacarme, con el pelo hasta acá, un arete, una cosa aquí también, un piercing. Lo veo llegar, yo ya con miedo, a punto de quitarme, y de pronto a 5 metros: ¡padre! Yo: Dios mío, qué bruto. Me esperaba un botellazo. ¡Padre! Ahí come curas en Madrid, en París. ¿Cómo estás? Ni lo reconocí. Nos fuimos a tomar una cerveza y me dice: ¿puede venir la próxima semana a bendecir mi departamento? Encantado. Le caigo a los 8 días, él y yo solos. Entramos, me invita algo, abro el refrigerador, ni un jamón, ni un queso, nada. Vodka, tequila, champán, coñac, Coca-Cola. Yo con mi botellita de agua bendita. Entro a su recámara, la primera para bendecir, y no pude más. Me encuentro con 2 clavos clavados en la pared, un brasier y un calzón. Y yo con mi agua bendita. ¿Lo bendigo esto o qué hago? Le digo, ¿sabes qué? Quita eso, vamos a platicar y otro día te bendigo bien con todo el rito. Entramos a la otra recámara, toda la pared de fotografías, no crean que malas, no me hubiera invitado a su casa. Las fotos grandes de todas las chicas y chicos que habían pasado por ahí a dormir en buen plan. No estaba nadie desnudo, ni mucho menos. En la cama había dos y dos, niñas haciendo gestos obscenos, carcajadas, gente enseñando la cerveza. No puedo dudar de la bondad de todos ellos, pero pues hay que dudar un poquillo. Yo decía, el papá y la mamá sabrán todo lo que está pasando en este departamento. Mira, no te quiero asustar, no mates a tus hijos. No, forma a tus hijos en todo lo que hemos dicho para que los puedas mandar a donde sea con una tranquilidad. Señor, te los entrego. Yo ya les di todo, ahora son tuyos. Pues bueno, traen ustedes un tesoro en vasijas de barro, pero un tesoro. El tesoro del amor humano y el tesoro de sus hijos. Si no quieres sufrir, porque con los hijos se sufre. Yo no los tengo y sufro viendo algunos que no son míos. Con los hijos se sufre. No quieres sufrir en tu vida, ponle toda la presencia que puedas y toda la formación a tus hijos para que un día los puedas despedir y digas, Dios mío, digo, hijos míos, vuelen solos, tienen todo, vivan como hemos vivido en esta casa. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.